Nos vamos a meter en un tema que se va a llevar adelante hoy y nos parece muy importante. Estamos hablando que hoy a las 20 horas se va a llevar adelante Ciclos de Vivos Tejer la Red. Queremos más detalles, ¿no?, de este enfoque de género y las masculinidades de la Asociación Ecuménica de Cuyo. Para más detalles vamos a hablar unos minutos con Nicolás Vargas. Nicolás, muy buenos días. Marco Barroso te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Marco. ¿Cómo te va? Buen día a todos y todas. Bueno, buen día. Queríamos saber más acerca de esto, ¿no?, de esto que se vaya adelante el día de hoy. Dale. Mira, hoy es particularmente un conversatorio que es una serie de conversatorios que se vienen realizando desde la semana pasada. Para caer el 7 de julio a las 20 horas con un lanzamiento formal de un espacio que se llama REMA, que es una red de espacios de masculinidades en la Argentina, que es un espacio nuevo que venimos laburando ya hace unos meses largos, un conjunto de colectivos, organizaciones, institutos, espacios que trabajamos en la Argentina con las temáticas de masculinidades. Para lanzar ese espacio, un poco se ha armado esta dinámica, que han sido una serie de conversatorios que empezaron la semana pasada con la presentación de un conjunto de un par de libros de algunos compañeros que son parte del espacio y de la red. Uh-huh. Y algunos conversatorios más temáticos. Específicamente esta tarde vamos a las 20, armamos un conversatorio que se transmite por Instagram en directo sobre federalizar la red, que significa pensar una estrategia federal de trabajo en masculinidades. Y el jueves, el 7, uh-huh, creo que es jueves, no sé si es jueves el 7, pero el 7 de julio a las 20 horas se hace un lanzamiento en conjunto entre todos los espacios a través de Twitch y YouTube, sobre un conjunto de documentales que hemos venido trabajando y armando ya desde hace un tiempito, que son 5 documentales muy cortitos, que están divididos en 5 temáticas: la interpelación, cómo reaccionamos, nuestras violencias, el camino a lo colectivo, la red, que son una serie de pequeños audios con imagen que estuvimos ahí armando entre la articulación de estos colectivos para lanzar este espacio. Bueno, qué importante. El miércoles es 7, seguramente. Miércoles 7. Claro. Lo de hoy sería como una previa al lanzamiento de REMA. Lo de hoy sería una previa al lanzamiento del miércoles. Uh-huh. Bueno, qué interesante. Y también esto, ¿no? Las preguntas y disparadoras para el encuentro de hoy, ¿no? Que deben ser muchas. Sí. Creemos que es un espacio oportuno, un espacio-tiempo oportuno en este momento en la Argentina. Es un conjunto de organizaciones que venimos trabajando ya hace muchos años en distintos espacios, a niveles locales. Hay organizaciones de Tucumán, de Rosario, de Buenos Aires, hay colectivos de Tucumán, de Río Negro. Es bien interesante, colectivos y organizaciones que tenemos distintas trayectorias. En general venimos de un proceso común que tiene que ver con los ELVA, que son los Encuentros Latinoamericanos de Varones Antipatriarcales, y en general son organizaciones que vienen de un proceso de articulación y de referenciación anclado en los procesos del movimiento de mujeres y de los feminismos en la Argentina. Uh-huh. Particularmente desde la Asociación Ecuménica de Cuyo, nosotros ya hace unos años atrás venimos trabajando en un programa que se llama Enfoque Integral en Género, Generación y Masculinidades, con espacios de formación, con espacios de asesoría, con espacios de incidencia en términos de política pública en relación específica a las temáticas de género y masculinidades. Desde esa tarea, que ha sido una tarea política, pedagógica, pero sobre todo una tarea de de pensarnos como varones en distintas instancias, en distintos ámbitos, en relación a organizaciones sociales, culturales, políticas, sindicales, y el lugar y que hoy estamos transitando en el vínculo con nosotros mismos, varones, frente a las miradas y a las construcciones críticas que se vienen transitando en relación a las lógicas de la masculinidad hegemónica, y en términos más relacionales de cómo venimos o cómo estamos en este contexto construyendo nuestros vínculos y nuestras relaciones con las mujeres, con las infancias, con la naturaleza, como una mirada más integral, intentando poner en discusión y en debate profundo los lugares históricos que los varones hemos ocupado en el conjunto de las instituciones sociales e incluso en el vínculo con nosotros mismos, ¿no? Qué interesante, la verdad. Muy interesante. Y también lo que va a suceder el miércoles, que nos decía, ¿no? También conformar esta red nacional no es menor. Sí, nosotros lo entendemos como un hecho político importante. La intención fuerte de la red tiene que ver con, por un lado, favorecer una dinámica interna de articulación y de compartir experiencias, trabajos, tipos de laburo, laburos que son muy incipientes, muchos, que tienen mucho de creatividad, mucho de búsqueda, mucho de trabajo personal también, ¿no? Y por otro lado, la necesidad, entendemos hoy, fundamental de generar algunas voces públicas, algunas voces que tengan capacidad de incidir, de construir también algún sentido político en relación a, por un lado, nuevas maneras de nombrarnos, nuevas maneras de posicionarnos, algunas reivindicaciones en relación al mundo de los varones y el mundo de las instituciones, como por ejemplo el tema de la del paternar y de los días de laburo, para tener disponibles, para acompañar en la crianza y para poder estar presentes en esas primeras etapas del nacimiento de los niños, de las niñas, para poder tomar protagonismo en esos ámbitos, para poder acompañar con más claridad, con más presencia. Digo, como un ejemplo en torno a cuestiones de incidencia, pues, claramente los temas de violencia y los temas de salud en relación a los mecanismos y los dispositivos con los que se puede trabajar y acompañar estas situaciones puntuales, y después como un actor político también que pueda ir transitando un camino de articulación, de potenciar, de dialogar con el movimiento de mujeres, que creemos que es como la referencia sobre la cual, por lo menos en términos políticos, hay que ir trabajando y articulando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nada, creo que por ahí ese conjunto de cosas es el sentido. Qué amplio, ¿no? Qué amplio, y también pensar esto, ¿no? Las violencias machistas también, y esto también da puntapié a avanzar en estos sentidos, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Hacia dónde? ¿Cómo frenamos también esto, no? Sí. Creo que es el emergente que con mayor fuerza interpela, y la violencia machista significa una mirada, una reacción a un proceso de transformación profunda que creo que estamos viviendo en la sociedad, y que eso hay que poder transitarlo con mayor fluidez, con mayor capacidad de adaptación, con mayores herramientas, y por otro lado con los límites necesarios que necesitamos construir socialmente para que estas situaciones no se sigan reproduciendo y no sigan amenazando tan contundentemente al mundo de las mujeres, al mundo de las infancias, incluso al mundo de la naturaleza, en las lógicas con las que nos vinculamos, desde los extractivismos, desde las maneras en las que nos vinculamos con la explotación de los recursos naturales. Son un conjunto de dispositivos culturales que están anclados profundamente en nuestra cultura, en nuestras maneras en las que nos relacionamos, que hay que desmontar, que hay que desarmar, que hay que poder deconstruir. Y eso tiene planos que son grandes planos, grandes procesos sociales, políticos, culturales, pero además tienen, pero a su vez son procesos muy micro que están asociados a los micromachismos, a nuestras actitudes cotidianas, a nuestras maneras de vincularnos. Entonces tiene como múltiples interpelaciones en ese sentido. Creemos que para poder enfrentar un proceso de esas características necesitamos empezar a consolidar actores políticos que de alguna manera estén a la altura de esos desafíos, digamos. Claro. Un poco creo que construir la red, entre otras estrategias, esta es puntual de ahora, que tiene que ver con este espacio nacional, pero hay estrategias desarrollándose a nivel regional, en distintas instancias, a nivel local, a nivel Mendoza. Ya hace varios años que venimos también en un proceso de intentar consolidar una articulación a nivel local con los encuentros provinciales de varones antipatriarcales, con algunas estrategias de formación, muchas organizaciones políticas, culturales, sindicales, educativas, de distintos planos vienen planteándose la pregunta por cómo transitamos esto y cómo acompañamos a los varones en estos procesos. Y nosotros desde el programa en la Ecuménica venimos como intentando acompañar mucho de esos procesos, además de ir acompañando el propio proceso, ¿no? Claro. Y creo que es algo que está en movimiento, que es algo que está en tránsito. Por supuesto que no va a resolver los aquí y ahora y los conflictos con los que hoy día nos estamos encontrando, ¿no? Lejos de eso, ¿no? De esa pretensión. Pero sí la clara intención de que necesitamos empezar a caminar en este sentido para que en el mediano y en el largo plazo esto realmente sea de otra manera. Total, me imagino que ese es el sentido, ¿no? De hoy y de la red y de acá hacia adelante. Nico, aprovecho y también te pregunto si mantienen o han tenido o piensan tener, digo, relaciones con organizaciones como Ni Una Menos, Mumalá, digo, se me ocurre, ¿no? Preguntarte por ahí eso, si se mantiene alguna relación, algún contacto. Sí, hoy por hoy no hay articulación, por lo menos desde mi experiencia en particular. Yo en la Ecuménica, en la Asociación Ecuménica, es una organización que tiene una larga historia de trabajo en relación a las temáticas de género y trabajo con mujeres, de derecho a las mujeres. En la Ecuménica hay 4 generaciones de compañeras militantes de estos temas, con una larga trayectoria, y en ese contexto y en ese marco institucional intencionalmente venimos trabajando espacios de diálogo, de pregunta, de pensar cómo pensamos no solamente los procesos en relación al mundo de las mujeres y al mundo de los varones, sino también a cómo pedagogizamos los vínculos y las relaciones y qué herramientas construimos, por ejemplo, para pensar la escuela secundaria en un lugar con estrategias que nos permitan generar diálogos profundos en términos de cómo construimos nuevas maneras de vincularnos y de relacionarnos varones y mujeres. Y eso es una experiencia que tiene que ver con otros, pero que tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Yo, Nicolás, y mis compañeras de laburo, y mi compañero de laburo, y cómo desde ahí reconstruimos y pensamos creativamente nuestros vínculos y relaciones. En ese plano, creo que hay un proceso, por lo menos que en muchos espacios que se están dando, donde las organizaciones e instituciones se vienen preguntando, a partir de conflictos probablemente, porque no es que a partir de una cuestión muy liviana de que nos preguntamos, sino que a partir de las experiencias conflictivas con las que estamos transitando aparecen estas preguntas. Claro. Y en términos más de redes y de espacios más institucionales, creo que hacia ese lugar vamos. Creo que todavía los campos de acción están necesariamente divididos, ¿no? Porque además son procesos muy distintos. Digo, nosotros, si tengo que pensar en el trabajo con varones, más allá que te puedo decir que ya hay un trabajo desarrollado, caminándose, es muy, tengo que decir que es muy incipiente. Claro. Y que necesariamente necesita hacer un tránsito, un camino, un reconocimiento, una construcción de sentido y de legitimidad para poder pensarse en articulación con espacios que tienen recorridos políticos mucho más fuertes. Pero sin lugar a dudas, por lo menos de la experiencia que yo tengo en la Argentina, de los varones que están trabajando estas temáticas en general, las individualidades y los grupos de esos varones tienen un fuerte arraigo en estos movimientos, sin especificar ninguno, que claro, las compañeras han venido construyendo, digo, sin lugar a dudas. Ahí hay diálogos capilares que claramente están presentes, ¿no? Totalmente. Estamos charlando unos minutos con Nicolás Vargas, él es integrante de la Asociación Ecuménica de Cuyo, donde bueno, se anuncia este lanzamiento de la Red Federal de Espacios de Masculinidades, y hoy particularmente van a llevar adelante este ciclo de vivos, de conversatorios, donde bueno, se espera que el miércoles ya se pueda dar a la luz esta red, ¿no? REMA. Nicolás, ¿cómo hacemos para sumarnos hoy a las 8 para ser parte de esto? Va a ser un vivo a través de Instagram. Bien. Y te decías por YouTube también, REMA. Y por Twitch. Por Twitch y YouTube, creo que para mí son como Twitch, sobre todo redes que no conozco, pero creo que van a ser charlas abiertas en, creo que la IG es @rema.arg. Bien, bueno, buscamos REMA y seguramente nos va... Busquen REMA en Instagram y ahí están los vivos funcionando a pleno. Bueno, buenísimo. Hoy a las 8, entonces... Hoy a las 20 vamos a estar un conjunto de compañeros, un compañero de Tucumán, un compañero de Buenos Aires, un compañero de Neuquén, compartiendo un poco cuáles son, cómo entendemos esto de federalizar la red y qué significa encarar un proceso de estas características desde espacios de masculinidades. Y el miércoles 7 a las 20... vía Instagram y a las 21 vía Twitch y YouTube, está el evento de presentación con la serie de documentales que vamos a, donde van a ver una serie de compañeros contando un poco la propuesta de la red y presentando los 5 capítulos de esta serie de documentales que hemos armado para lanzar el espacio. Nicolás, te agradecemos mucho, la verdad, y bueno, estaremos pendientes de cómo va avanzando esta red, ¿no? De acá al futuro. Dale, muchísimas gracias y bueno, y apenas necesitemos difundir algo, se los compartiremos. Totalmente, muchas gracias. Ahí escuchamos, un abrazo enorme, Nicolás. Nicolás Vargas, como decíamos, ¿no? Él es miembro de la Asociación Ecuménica de Cuyo, donde se ha anunciado este lanzamiento de la Red Federal de Espacios de Masculinidades de Argentina, hoy. Es el pre-lanzamiento y ya el miércoles se va a lanzar totalmente.